Entonces, usted tiene la obligación de decirnos la verdad, porque, como le dije, esto es una declaración como testigo, una declaración testimonial, y el Código Penal tiene previstas penas altas, significativas, para quienes se pronuncien con falsedad en la audiencia. Bajo estas condiciones, ¿usted jura o promete decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Bueno, muy bien. Yo le comenté que esto era una causa denominada vuelos, porque tiene que ver con el 601 de aviación de ejército en Campo de Mayo. Y los imputados de esta causa son los señores Luis del Valle Arce, Delcis Malacalza, Horacio Conditi, Eduardo Lance y Santiago Riveros. Y las víctimas son Adriana Crescimbeni, Rodolfo Arancibia, Juan Rosa Novillo Corbacho. Yo lo que le pregunto es si usted conoce a alguno de ellos y si los conoce, si hay algún obstáculo que le impida decir la verdad, si hay algún motivo que le impida decir la verdad. Si no hay ningún motivo, continuamos. Y si hay algún motivo, me lo explica. Y si no hay ningún motivo, continuamos con la declaración. ¿Sí? Sí, los conocidos son Malacalza, Arce y no escuché bien los otros apellidos. Yo le nombré Conditi, Lance y Riveros. Rivero se llama. Bueno, ¿usted los conoce cómo? Por haber hecho el servicio militar allí. Exactamente. Malacalza como jefe de batallón, Arce como jefe de batallón y Rivero como oficial que circulaba por el lugar de vez en cuando. ¿Usted era amigo, enemigo, tuvo algún pleito con ellos, alguna cuestión, algún problema? No, ninguno, más que de el trato de soldado a oficiales. Perfecto. ¿Este conocimiento le impide decir la verdad? No, para nada. Bueno, perfecto. Muy bien, señor.